Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Arriba cierran bocas con balas, desaparecen caras, quizá temor a la veracidad de las palabras. Ellos no quieren ver al pueblo organizado, ellos no quieren que conozcas y recuerdes el pasado. Ellos no quieren ver a su burbuja de poder en peligro. Si piensas diferente te vuelves enemigo, si gritas rebelión yo estoy contigo. Somos amor, también sangre y sudor. Somos la tierra que labramos, heredamos su color. Somos gente de maíz, de raíz, la base del progreso de los ricos del país. Tengo memoria de tanques y escopetas, también asesinatos de familias completas. La memoria nos rescata. Y si el pasado vive, el futuro no nos mata. Somos la otra campaña, Bumía, Asata. Somos Lucio Cabañas, también Zapata. La audiencia de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia busca juzgar y responsabilizar al Estado mexicano tanto por los crímenes de lesa humanidad que ocurren día a día como por los del pasado jamás llevados a la justicia. Que el desastre nacional o la cantidad de asesinatos, de feminicidios, de tortura o desplazamiento, o asesinatos o ejecuciones en contra de defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, no es una estrategia local ni casual, sino que tiene que ver con una estrategia que busca un control territorial de nuevo tipo, y para ello esta política está ejerciendo políticas de terrorismo de Estado. La audiencia de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia identifica en el contexto nacional un proceso acelerado de militarización derivado de los acuerdos establecidos por el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos para asegurar el control territorial del país frente a la respuesta organizativa de la sociedad civil. Tanto la firma de estos acuerdos de seguridad con Estados Unidos, entre los que se encuentran la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, Hotel S. Militarizado, firmado en 2005, y la Iniciativa Mérida, firmada en 2007, como la firma del Tratado de Libre Comercio, han dado como resultado el incremento de violaciones graves de los derechos humanos, cometidos por los aparatos coercivos del Estado, frente a la impunidad y el difícil, o a veces nulo, acceso a la justicia. El Estado mexicano, para garantizar la lógica de libre comercio y particularmente las políticas neoliberales en los últimos 30 años, ha reconfigurado al Estado mismo y ha implementado políticas de seguridad nacional que tienen que ver con guerra sucia, que tienen que ver con guerra de baja intensidad, que tienen que ver con terrorismo de Estado, para favorecer a empresas estatales y últimamente a empresas transnacionales que tienen intereses económicos sobre el territorio mexicano, como es el petróleo, la minería, el agua, y la mano de obra barata. Entonces es una respuesta al Estado mexicano ante la inconformidad del pueblo mexicano, ante esas políticas económicas que lo han sumido en la pobreza, en la miseria y en la explotación, el que acompañen de las políticas económicas una política de represión. Si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal. Una guerra por dinero para quienes quieren más. El símbolo más siniestro y cruel del proceso de descomposición política y social en México reside en los más de 50.000 asesinatos y más de 18.000 desapariciones forzadas ocurridas en los 5 años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Estos crímenes aumentan rápidamente sin que se realice ninguna investigación real sobre su causa y sin que las autoridades constituyan siquiera un registro confiable de las víctimas. El Estado mexicano es responsable de las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, los feminicidios y las matanzas ocurridas en nuestro país, ya sea por acción, omisión o aquiescencia. La práctica de conductas, acciones y omisiones del Estado mexicano han garantizado la impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, dando como resultado no solamente la continuidad de las violaciones a los derechos humanos, sino también la nula posibilidad de acceso a la justicia por parte de las víctimas, sobrevivientes y sus familias y comunidades. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate. La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Durante las administraciones federales anteriores y la actual, han ocurrido numerosas agresiones y hechos cuyas víctimas jamás han obtenido justicia de parte de las autoridades locales o federales. Algunas de estas son: las víctimas de las masacres estudiantiles del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71. La matanza de Aguas Blancas en Guerrero en 1995. Las múltiples masacres y agresiones paramilitares ocurridas como parte de la guerra de contrainsurgencia contra las bases indígenas zapatistas, especialmente la masacre de Acteal en 1997. La represión político-militar llevada a cabo por el gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Los 49 niños calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009. El Estado mexicano es el responsable único de los numerosos casos de represión política cometidos hacia la sociedad civil organizada y los defensores y defensoras de derechos humanos, por su labor de búsqueda de justicia y mejores condiciones de vida, mostrando una política de terrorismo de Estado que no solamente criminaliza la lucha social, sino que viola el derecho fundamental de la vida. Hemos podido documentar a lo largo de muchos años la existencia de una estrategia por parte del Estado que busca acotar, reprimir, limitar y en algunos casos exterminar a grupos que disienten de las diferentes políticas económicas que se han llevado por lo menos en los últimos 40 años. Y la cantidad de documentación que tenemos respecto a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, allanamientos ilegales, represiones masivas, nos dan para poder demostrar que el Estado mexicano, en lugar de estar resolviendo las causas que originan la inconformidad social, ha preferido establecer una política de seguridad nacional que va en contra de los derechos humanos que la población está exigiendo. Tanto rebuscar, cada día rabiando, saltando en la sartén, con mi zapato ardiendo, en busca de libertad. Cada día me veo en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan feo, cada día me espanto. Porque si no me muero, cada día me olvido en un mundo al revés. El Estado mexicano ha violado su propio marco jurídico, así como las normas internacionales que lo obligan a respetar, defender y promover los derechos humanos y a sancionar y castigar las violaciones a los mismos. Y lo que queremos es precisamente visibilizar lo que está pasando en México y tratar de explicar las causas que están detrás de lo que está pasando y también mostrar o señalar a quienes están beneficiando de todas estas políticas de terror, de crimen en contra del pueblo mexicano, para que la sociedad en primera instancia conozca con mayor profundidad lo que está pasando y segundo, comience a pensar formas en las cuales parar una guerra que no es nuestra guerra, pero que nos ha sido impuesta, ¿no? La audiencia de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia busca juzgar y responsabilizar al Estado mexicano tanto por los crímenes de lesa humanidad que ocurren día a día como por los del pasado jamás llevados a la justicia. Grito libertad aunque el gobierno federal reprima. Llevan encima vidas inocentes, quienes pagarán por tantas muertes. Por cada familia destrozada, por cada desaparición forzada, por cada lágrima que ha sido derramada. La lucha jamás será olvidada. Va por nuestros padres, por nuestros abuelos, porque lo sucio de la guerra tiene sucios herederos. Tengo memoria, soy una consecuencia de una generación que dijo resistencia. La voz, época de abusos, pero no habrá dos. Seguimos pasos de justicia y no maltrato. Derechos iguales sin estatus, tengo memoria. Puño representa que mi nación no tiene precio, no está en venta. Si autoridad atenta, pueblo enfrenta. No importa qué tan fuerte llegue la tormenta. Educación tu arma por otra historia. Vivimos el pasado, tengo memoria, tengo memoria.